tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Festejo en la Boca. Celebramos 153 años de historia y el Día de las Infancias. Espectáculos, juegos, meriendas y regalos para toda la familia. Vení el domingo 27 de agosto a las 15 horas en Avenida Pedro de Mendoza y Necochea. Vení, pasá una tarde en familia. Vení a celebrar el Día de las Infancias. Vení el sábado 26 de agosto a las 2 de la tarde en Suárez 421. Inflables, metegol, muchos juegos, música, merienda y sorteos. En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta. Y cierra la fiesta los Gardelitos de la Solís. Vení, no te lo pierdas, te vas a divertir. Lo organizan Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Popular Los Pibes. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás vos que estás del otro lado escuchándonos, escuchando Hora Libre en el Barrio? Si nos escuchaste anteriormente, sabés que los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires vienen a compartir qué es lo que están trabajando junto a sus docentes, y de eso se trata ahora Libre en el Barrio. Le damos un saludo a nuestro operador, que siempre nos tiene el aguante de atender todos nuestros pedidos. Beso, Lucho. Por acá tenemos a Paula Salvochea, que está en la producción. Le mandamos otro beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. En ese marco trabajamos los talleres de radio con los chicos y las chicas. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y arrancamos esta mañana con los chicos y las chicas ¿De qué escuela? A ver, ¿quién arranca a presentar la escuela? El nombre de la escuela. Hola, soy Jade, soy alumna de la escuela 13 Fray Mamerto SQ. Y nuestra escuela es jornada completa, o sea, de 8 y 5 a 4 y 20. Y al ser jornada completa, tenemos desayuno y almuerzo. Uh-huh. ¿Grado al que van? Séptimo. Séptimo grado. Bueno, la que estuvo hablando es Jade. Al lado tuyo está... Ariana, bienvenida Ariana. Por acá tenemos a... Xiomara, ronda de nombres, por Jackie. Ahí. Jackie. Facu. Santi. Tiago. Bueno, ahora tienen que presentar a la seño que está ahí atrás mirando todo. ¿Cómo se llama la seño de séptimo grado? Roxana Jorge, que hace tantos años que trabajamos juntas. ¿Cómo estás, Ro? Bien, estoy. Y agradecida por compartir este espacio contigo. ¿Cuántos años? Cada vez que pienso en eso, son muchísimos años. Sí. Bien, ¿con quién vinieron? ¿Hay alguien afuera también? Vinimos con nuestro... No vale ponerse la mano en la boca, porque si no, no se escucha nada, che. Nuestro vicedirector, Damián. Uh-huh. ¿Y hay alguien en la escuela que esté escuchando? ¿Sabemos? Sí, nuestros compañeros. De otros años. ¿Y la dire, cómo se llama la dire de la escuela? Raquel. Bueno, Ay, presentamos a todos. Así que bueno, está presentada la escuela, vienen desde el del séptimo grado de la escuela Fray Mamerto Esquiú. ¿Alguien me cuenta un poquito más sobre la escuela? Así si la tendríamos que presentar en sociedad, si la tuviéramos que presentar en sociedad, diríamos. ¿Algo más? Bueno, nuestra escuela es plurilingüe, tenemos inglés e italiano. ¿Alguien me dice algo en italiano? Uy, cuánta vergüenza, ¿eh? Dale, arranca vos que vos podés. Sí. ¿Nadie me va a saludar en italiano? Chao, ¿cómo va? Bueno, al fin, gracias Santino. De nada. ¿Algo más para decir de la escuela? Che, ¿cómo la pasan estando todo el día ahí? Es agotador, ¿verdad? Es agotador, me dice acá Jade. Bueno, arrancamos con nuestro tema, ¿sí? ¿Qué tenemos preparado para hoy? ¿Sí? Que estuvimos trabajando en el aula. Estuvimos trabajando sobre la dictadura y democracia. Uh-huh. Bien. Y para trabajar el tema de dictadura y democracia, ¿qué estuvieron haciendo en el aula? Estuvimos trabajando en una novela que fue hecha por Paula Bombara, que se llama El mar y la serpiente. Uh-huh. ¿Y alguien me puede contar un poquitito de la historia que cuenta El mar y la serpiente para entender por qué trabajaron esto, ¿no? Con la seño. El mar y la serpiente trata sobre una niña que ella era muy chica y estaban en plena dictadura y se secuestraron a sus padres. Uh-huh. Y ella quería ir investigando qué le había pasado a su padre, porque una vez él salió a andar en bicicleta y después nunca más volvió. Uh-huh. Bien. ¿Y alguien me puede contar por qué se llama El mar y la serpiente? ¿Qué tiene que ver ese nombre? Porque no me da ninguna pista, ¿no? No puedo conectar nada relacionado a la dictadura militar y el mar y la serpiente. Mar, porque ella cuando era chiquitita vivía delante del mar y jugaba en las olas. Era su lugar, era su pasatiempo, era el lugar favorito para jugar para ella. Le gustaba mucho jugar con las gaviotas y eso. Y serpiente fue que cuando su mamá estuvo en secuestrada, le tuvo la oportunidad de coser una serpiente de tela. Uh-huh. Y sobre eso hicieron una especie de relato, ¿no? Medio actuado. Sí. ¿Quién había grabado? Ya me olvidé. ¿Quiénes fueron las voces de este audio? Sí. Thaís y Lara. Ah, que están en otro grupo. Sí, no sí. Me acordaba eso. Bueno, vamos a escuchar la grabación. ¿Y vos qué hacías mientras estabas secuestrada? Nos torturaron. ¿Y cómo te torturaban? ¿Y qué te hacían? No me preguntes. No quiero volver a revivir esa historia. Necesito y quiero saber qué pasó en esa época. Contame, mamá. Vivíamos en celdas muertos de miedo y de hambre, sucios, débiles, oliendo a pis, a sangre, a podredumbre. Todo estaba húmedo y frío. Nunca había silencio. Siempre gritos, torturas, llanto. Era horrible. ¿Cómo sobreviviste? Vos me hiciste vivir. ¿Cómo? Pensando en vos, siempre. Un día me dejaron coser unos pantalones y me aflojaron la venda de los ojos. Abrieron unos centímetros la puerta de hierro para coser. Me temía que por un rato dejé de escuchar los gritos. ¿Qué gritos? Los gritos de las personas que estaban torturadas. Cosí un pantalón y luego otro. Y después me animé a pedir un pedazo de tela para hacerte un juguete. Se me ocurrió hacerte la serpiente porque era lo más fácil. Una tela cosida por las puntas, llenas de relleno de alpiste. Bueno, ¿qué tiene que ver este relato con lo que también le tocó vivir a la autora de esta historia? ¿Hay una conexión entre lo que a ella le pasó en su vida personal y este relato? Sí, que la autora escribió esta novela ¿cómo se podría decir? Mm-hmm. Como que relató con su vista de nena lo que le sucedió desde su infancia hasta mm-hmm. la adolescencia, que fue cuando en la adolescencia le preguntó a su mamá, tuvo la valentía de preguntarle lo que le había realmente sucedido a su padre, porque ella, cuando era niña... Sí, tranquila, que lo cuando estás explicando era niña, bien. Siempre andaba preguntando por su papá, que no aparecía. Y siempre le decían otras historias, por ejemplo, como que ya había muerto por un ataque al corazón, o que se había perdido en bicicleta, y esas cosas. Y eso le tuvo, digamos que perturbaba esos relatos, sí. Que capaz que no los creía del todo, ¿no? Sí, porque como no le daban una explicación concreta, pues tuvo ese pensamiento en detrás suyo toda su infancia. Uh-huh. Estamos, digamos, celebrando, recordando 40 años de democracia, y para entender lo bueno que es la democracia, uno tiene que arrancar por lo que pasó en la dictadura militar, ¿no? A veces es difícil enseñarles, tratar estos temas con chicos de la primaria, porque, claro, es como muy duro. Y bueno, me parece que en el aula ustedes hicieron otra cosa. Estuvieron viendo videos que tiene que ver también con el tema de la identidad. ¿Las historias de quiénes vieron? Vimos las historias de Juan y Tatiana. Uh-huh. ¿Quieren contarme algo sobre eso? ¿Quién arranca? ¡Ey, pero estás nombrada siempre vos! Bueno, tranquila, contame. Sí. Dale. El caso de Juan es una pareja que... En el caso de Juan es una pareja que tuvo una pérdida muy reciente sobre su bebé, de uh-huh. parte de la mamá. Y entonces el esposo, que era un miembro de militante, algo así. Militar. Militar. Uh-huh. Apropió un bebé de unos desaparecidos. Uh-huh. Y esto... ¿Y qué pasó con Juan? ¿Alguien colabore también en este relato? ¿Querés seguir vos, Santino? Y bueno, se apropió un bebé y... ¿Y qué le pasaba a Juan? Sentía que él no era parte de esa familia porque lo trataban mal, y además no había fotos de él, por ejemplo, en la panza o fotos de él cuando él era bebé y esas cosas. Mm. Así que cuando él era más grande empezó a investigar más cosas sobre su identidad y esas cosas. Ajá. ¿Y la otra historia, la de Tatiana? ¿Cuál es la diferencia con la de Juan? Tatiana tenía una hermanita, ¿no? En el caso de Tatiana fue que estaban un día ahí de compras con su mamá y su hermanita y Tatiana, y bueno, y cuando estaban llegando a la casa vieron que unos militares estaban llegando a su esposo. Uh-huh. Y la madre decidió esconderlas a las dos en una plaza que estaba ahí, en unos juegos. Uh-huh. Y bueno, y después ellas fueron encontradas por una señora y las llevaron a un orfanato. Sí. ¿Y qué pasaron con las dos hermanitas? Una pareja quería adoptar a la más chiquita, a la hermana de Tatiana, pero se dieron cuenta de que Tatiana era la hermana de esa bebé, así que las adoptaron a las dos. Pero si Tatiana tenía familia, ¿qué pasó? ¿Por qué no buscaron a la familia de Tatiana? Porque si no, parece que fueran todos buenos. Hay alguien adoptó a una niñita perdida y no pasó eso. ¿Tatiana tenía abuela? Sí. Sí. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hay que repudiar, ¿no? De que... Imagínate que vos te perdieras y te adopta una familia en vez de llevarte a tu familia. Eso es lo tremendo que pasó en la dictadura, ¿no? La negación de la identidad de los chicos, ¿sí? Bueno, ¿nos queda algo más en este bloque? Me parece que no, ¿no? Vamos a escuchar un tema musical. Dale. Pueden decir sí, pueden decir no, ¿eh? Sí, dale. Sí, dale. Sí. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela Fray Mamerto Esquiú y estamos con otro grupo que se va a presentar ahora. ¿Tu nombre? Mateo. ¿Por acá? Sí, Amara. ¿Por acá? Cindy. Amber. Amanda. Bueno, estamos todos presentados y estamos hablando de democracia y dictadura, ahora que estamos cumpliendo los 40 años de democracia. Y bueno, ¿cuál fue el primer presidente de la democracia, de estos 40 años de democracia que estamos recordando ahora? Raúl Alfonsín. Uh-huh. Y bueno, fue yo que lo viví, ustedes no, fue un momento muy emocionante, ¿no? Y yo recuerdo haber estado en el cierre de campaña de Alfonsín. Y un momento muy emotivo fue que leyó. En realidad no lo leyó, se lo sabía de memoria. Recitó algo. ¿Qué recitó Alfonsín? Raúl Alfonsín recitó el preámbulo de memoria. Ajá. ¿Lo querés recordar? Bueno. ¿Qué dice el preámbulo de la Constitución Nacional? Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen. En cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. ¿Por qué habrá elegido el preámbulo? Por los objetivos. ¿Qué cuáles son? Digo los objetivos. No, bueno, ¿por qué pensás vos que eso es importante, no? Cuando dice para todos. Sí, para, ¿no?, todos los que quieran habitar en el suelo argentino. Uh-huh. Porque, digamos, en nuestro país está abierto a justamente a todos los que quieran vivir en nuestro país y tienen exactamente los mismos derechos, ¿no? Sí. Y lo que está mencionando ahí en el preámbulo es esta cuestión de los derechos. Todos esos derechos que habían sido, no podíamos cumplirlos, todos esos derechos que teníamos durante la dictadura militar, ¿sí? Es un problema ponerse los auriculares, ahí sí. Vamos. Bien. ¿Cuál es entonces esta diferencia entre la dictadura y la democracia? ¿Cuáles son los poderes que no funcionaban durante la dictadura? El legislativo. ¿Por qué? ¿Qué había pasado durante la dictadura? Se cerró el Congreso. Se cerró el Congreso. ¿No? Imagínate que ahora alguien venga y cerrara el Congreso. Nos quedamos sin ese organismo que sanciona las leyes. ¿Y qué más? ¿Qué otro poder? Estaba complicado. ¿Digo los tres poderes? No, ¿cuál no? Había alguien que los había asaltado, ¿no? Que había, lo había tomado sin que nadie lo eligiera. El Ejecutivo, sí. Alfonsín lo eligió el pueblo de la Nación Argentina, sí, pero a los militares, a la Junta Militar que estaba ahí gobernando los destinos del país, no los había elegido nadie, ¿sí? ¿Alguien quiere mencionar algo más sobre los poderes? ¿No? Bueno, ustedes vieron una película, dos películas, ¿no? Mejor dicho. que también mostraba el inicio de la democracia. ¿Qué, cómo se llama esa película? La noche de los lápices. No, esa está, está, digamos, ambientada durante la época de la dictadura, pero la que habla del comienzo de la democracia, ¿cuál es? Sí, una que es reciente, hace el año pasado, que se llama 1985, que como su nombre lo dice, se ubica en esa época. Uh-huh. Bueno, nos gira en torno a la vida de un fiscal llamado Estracera, uh-huh. bueno, más que llamado apellidado, uh-huh. al cual le encargan la tarea de enjuiciar a cuatro de los encabezados de la dictadura militar, que fueron culpables de muchas torturas uh-huh. de parte a personas inocentes. Bueno, uh-huh. bueno, nos muestra cómo el fiscal intenta reunir un grupo de abogados experimentados, pero los abogados... Muy jóvenes. Abogados experimentados. Y los abogados experimentados, personas que tienen mucha experiencia en eso, se niegan a hacerlo. Ah, o sea que tenían temor de ser amenazados o tal vez salir lastimados uh-huh. gracias a los militares por oponerse a sus... Claro, ahora entiendo, a sus sí. creencias y todas esas uh-huh. cosas. Bueno, la película después nos muestra cómo Estracera, por coincidencia, ¿no? Por cosas del destino, podría decirse, se encuentra con un joven abogado, sí. al cual al principio lo rechaza y lo trata con... muy despectivo, ya que este viene de familia de militares de algo uh-huh. alto rango uh-huh. que compartían muchas de las creencias de un gobierno de esa índole. Uh-huh. Bueno, con ayuda de esta abogada, igual, de todas formas, nos muestra cómo su relación se va fortaleciendo y más que un compañerismo, se vuelve una amistad uh-huh. en todo ese proceso judicial. Y... bueno, la película, el fiscal, también dejando de lado su trabajo, también se hacía cargo de sus responsabilidades filiales. No dejaba de lado su familia, se encargaba, por ejemplo, de saber con quién iba su hija, custodiarla. Y también porque tenía miedo, claro, era una época muy diferente a la que vivimos ahora. Claro, su familia recibía muchas amenazas también. Claro. Por eso muchas veces se movían de un lugar a otro, se iban a un hotel. Claro, preocupado por la seguridad de su familia. Uh-huh. Claro, porque lo que pasó es que uno piensa que a partir del 83 ya estaba todo bien. Claro. Y no fue así. Todavía había militares deambulando y haciendo de las suyas en ese momento. Claro. Claro, haciendo amenazas y se ve bien en la película esta, ¿no? No fue como de un día para el otro. La democracia la tuvimos que construir y... Eso llevó muchos años. Y sí, por eso hay que cuidarla tanto, ¿no? Porque fue un trabajo de muchos años. Y bueno, también hay que reconocer que este juicio se hizo durante el gobierno de Alfonsín, ¿no? Y que en otros países... se cometieron crímenes similares y quienes lo cometieron no fueron juzgados como acá en la Argentina. Digamos, nosotros somos, en ese sentido, hemos logrado hacer que se juzgaran y todavía aún hoy se sigue investigando y juzgando a aquellos que cometieron esos crímenes atroces. Uh-huh. Y bueno, ¿crímenes como cuáles? ¿En qué otra película estuvieron viendo? También vimos La noche de los lápices. En esta película nos cuenta que en la Plata un grupo de jóvenes de secundaria manifestaban por un boleto estudiantil. Uh-huh. ¿Y qué les pasó? Fueron secuestrados por unos militares uh-huh. y les hicieron cosas horribles uh-huh. y sobrevivieron 5 jóvenes que uno contó su experiencia así haciéndose la película.

Bueno, acá tenemos figuritas repetidas, ¿no, Santino? Sí. Bueno, vamos a hablar entonces en este bloque de las diferencias entre dictadura y democracia. Ya habíamos empezado con ese tema en el bloque anterior, pero en principio, ¿qué podemos decir como para presentar este bloque? ¿Hay alguna diferencia? Sí, claro. Sí. ¿Quieres decirme? Hola. Directamente, que ya te presentaste. Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático y social. Bien. Y también hay una gran diferencia para la vida de las personas. ¿Sí? ¿Qué me querés decir? La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Bueno, les impacta la vida de las personas, ¿no? ¿Querés decirme algo? Yo digo la diferencia entre la dictadura... No, digo... lo que no se podía hacer en la dictadura. A ver, ¿qué era lo que no se podía hacer en la dictadura? No se podía votar, se cerró el Congreso, el Poder Judicial asumió una junta militar. Sí, en realidad el Poder Judicial, digamos, nadie se animaba a tener una decisión contraria a lo que establecía quienes habían tomado el poder, sí. La gente no se podía juntar en la calle, menos manifestar ni expresar sus opiniones. Se censuraban libros, temas musicales, películas, porque decían que no eran actos por su contenido. ¿Y vos, Santino, qué hiciste para averiguar un poquito más de esta diferencia entre dictadura y democracia? Yo lo que hice fue grabar un audio con mi papá, Carlos, haciéndole preguntas a mi papá sobre cómo era antes en la dictadura. Ajá, bueno, vamos a escucharlo entonces a Carlos, el papá de Santino. Hola, soy Santino y hoy le voy a hacer la entrevista a mi papá Carlos sobre la época de la dictadura y la democracia. ¿Cómo fue vivir en plena dictadura? Vivir en plena dictadura no podía salir ciertos horarios a la calle. Por ejemplo, había un horario estipulado que eran las 22 horas. Si no, pasaba un colectivo con policías y militares y te llevaban detenido. Te preguntaban a qué te dedicabas, por ejemplo, de qué trabajabas, qué estudiabas. Básicamente, qué hacías de tu vida diariamente. ¿Qué cambios hubo a partir de 1983? Los cambios que hubo en 1983 ocurrió que volvimos a la democracia, pudimos votar un gobierno elegido por el pueblo, estábamos más tranquilos, podíamos opinar, estábamos más libres. Las personas salían y ya no había tantas restricciones en los horarios, pero el miedo aún seguía estando. ¿Qué diferencias entre los primeros años de dictadura y ahora en la actualidad? Mira, los primeros años de la dictadura, fue muy triste, porque los militares manejaban todo, uno no era dueño de su propia vida, perseguían a todo aquel, por ejemplo, que tenía una ideología diferente. Y ahora, en la actualidad, por ejemplo, vivimos en democracia, pero en cierta forma no se respeta la ideología del otro en cuanto a política se refiere. Y en cuanto a inseguridad, hoy, por ejemplo, es cada vez peor. ¿Cuántos años tenías en la época de la dictadura? Mira, en la época de la dictadura yo tenía 24 años. ¿Cómo era ir a la escuela en dictadura y los primeros años en democracia? Yo en la dictadura no iba al colegio. Como ya te dije, tenía 24 años. El que sí iba, los padres, por ejemplo, optaban por irse del país. Eran perseguidos políticamente. Y los primeros años de la democracia, la gente fue volviendo poco a poco al país de origen. Bueno, papi, gracias por haber participado. Acá termina la entrevista. Saludos. Bueno, espero que te haya servido, papá. Pusimos lo mejor. Muy bien el entrevistador. Muy bien el entrevistador, digo. Gracias. Bueno, y estamos hablando de estas diferencias entre la dictadura y la democracia. Y una de las cosas que decían es esta prohibición de leer algunos libros, ver algunas películas. ¿Alguien me quiere comentar algunas historias prohibidas? ¿Quién me quiere contar? Vos, José, dale, acércate al micrófono. Uno de los libros que fue prohibido fue El elefante ocupa mucho espacio. ¿Te acordás la autora? Elsa Bornemann. ¿Y por qué pensás que ese libro fue prohibido? ¿De qué ese cuento fue prohibido? ¿De qué habla? Se trataba de unos animales que vivían en un circo y hacen como una huelga. Y estaba prohibido hacer huelga durante la dictadura. Entonces había esa idea, estaba prohibida, ¿no? No se podía hacer huelga. Entonces, que un libro hablara de eso, que un cuento hablara de eso, automáticamente lo prohibían. ¿Qué más? ¿Alguien me quiere contar algo más? Yo voy a decir algo de la autora, de Elsa Bornemann. Nació el 20 de febrero de 1952. Fue una escritora argentina para niños, jóvenes y adultos. Bueno. Fue profesora de letras egresada de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Dirigió la docencia en todos los niveles. También dirigió numerosos cursos y conferencias e integró variedad de mesas redondas y jurado. Bien. Había otro cuento que ustedes leyeron que también fue cuestionado o prohibido por la dictadura. ¿Cuál es? El pueblo que no quería ser gris. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pensás que esa historia fue prohibida? ¿Qué cuenta la historia? Porque el rey quería que todo el pueblo sea gris y un día los campesinos, ¿qué hicieron? Pintó una casa de rojo, azul y blanco. Y en todo el pueblo empezó a pintar las casas así, hasta que ya todo el pueblo tenía las casas todas pintadas de rojo, azul y blanco. Y el cuento ese había sido prohibido porque se trataba que se ¿qué hace la gente? Se rebelaban contra el rey. Claro. Y esa idea tampoco era muy compatible con las ideas de la dictadura. Bueno, ¿y algún otro artista fue prohibido? Sí. Una cantante, Mercedes Sosa. Ajá. Fue una importante cantante de música folclórica argentina. Se la prohibió en la dictadura en 1976. Bueno, ¿y qué les parece si la escuchamos ahora? Lucho, te pido que pongas Sube, sube de Mercedes Sosa. Así la escuchamos a esta artista que fue prohibida. Y brilla como el sol y canta como el mar. Seguimos en Hora Libre en el barrio y cambiamos el grupo, el último bloque, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Hola, me llamo Tobías. Hola, Tobías. Hola, me llamo Kevin. Por acá tenemos a... Hola, me llamo Ramiro. Por acá. Hola, me llamo Lara. Hola, me llamo Sofía. Hola, me llamo Thaís. Las dos son dos figuritas repetidas del bloque anterior, o sea, se presentaron nuevamente. Estamos en el último bloque y en este bloque vamos a hablar justamente de este derecho que vamos a ejercer, que ya ejercimos hace poquito, que tiene que ver con el derecho al voto, que vamos a volver a votar ahora en octubre, ¿sí? ¿Las personas siempre tuvieron derecho a votar en nuestro país? Bueno, hola, ya me presenté. Uh-huh. En 1912 se estableció la ley Sáenz Peña, el voto obligatorio, secreto y universal. Solamente las personas adineradas podían votar y tenían que ser nacionalizados. Esto excluía a muchas personas extranjeras e indígenas. Claro, o sea, antes de la ley Sáenz Peña, solamente los que tenían dinero, los que eran de la élite, podían votar. Lo que establece esta ley es sumar a los hombres. ¿Y quiénes quedamos afuera? Las mujeres, quedamos afuera. Y aparte los indígenas, como vos decías, probablemente que no estaban enrolados. Esa era la consigna, estar enrolados. ¿Y qué quería decir estar enrolados? Hacer el servicio militar. Por eso a las mujeres que no hacíamos el servicio militar, no estábamos enroladas y no se podía votar. Ah, ese era el argumento, ¿no? Bien. ¿Qué otro? ¿Cuál fue el siguiente paso que se dio con respecto al voto? Hola, soy Kevin y en 1951 las mujeres tuvieron el derecho a votar a los efectos que garantiza este derecho. Se fundó el Partido Peronista Femenino con el objetivo de organizar e incorporar a las mujeres al ejercicio electoral. Este partido fue creado por Eva Perón, que fue el encargado de llevar a los argentinos adelante. Bien, fíjate que pasaron como casi 40 años, ¿no? Entre una cosa y la otra. Digamos, tardamos 40 años más en que las mujeres pudiéramos votar. Sí, ¿qué me querés decir? Una de las mujeres que votó por el voto femenino fue Julieta Lanteri, que fue reconocida por haber realizado en 1911 el primer sufragio femenino de Argentina y toda América Latina. Su lucha incluía denunciar las condiciones inhumanas de las obreras privadas de cualquier derecho. Bueno, no fue tan así, porque fue como medio, ella peleó por el voto femenino, se enroló en el ejército para poder votar, porque esa era la consigna, y cuando verdaderamente se implementó fue, como decía acá Kevin, muchos años después, ¿no? Pero fue una gran luchadora. El Colegio de la Mañana, en el cual trabajo, lleva ese nombre, Julieta Lanteri, y es una reconocida feminista, sí. Yo digo, otra de las mujeres que luchó por el voto femenino fue Carolina Musili. Uh-huh. Carolina fue pionera del feminismo argentino a su militancia por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las obreras. Agregó la preocupación por los derechos políticos de las mujeres y la conquista del divorcio. Uh-huh. El divorcio, que fue un tema, un temón durante los primeros años de democracia. En el año 87 se sancionó la ley del divorcio, y todo el debate anterior a sancionar la ley del divorcio fue más o menos de las características de la reciente ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Parecía que se venía la hecatombe, nos íbamos a quedar sin mundo a partir de la ley del divorcio. Y bueno, pero fíjense que había mujeres que desde mucho antes peleaban por ese derecho, ¿no? A divorciarse, a romper ese vínculo que a veces no es real, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que nos pasa, ¿sí? O con las vivencias que tienen las parejas en la realidad, ¿no? Bueno, están medio desconcentrados ahora los chicos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente derecho, ¿no? Porque tenemos el voto universal, secreto y obligatorio, el voto femenino. ¿Y qué otro derecho relacionado con el voto se adquiere? Sí. El voto joven. El voto joven. ¿De cuándo es el voto joven? La ley del voto joven fue sancionada en 2012 a partir de los 16, 17 años para que puedan participar en elecciones de representantes a nivel nacional. Bien, o sea que los chicos ahora entre 16 y 17 pueden votar. Yo les conté, ¿no? Que en el 83 yo quería votar. ¿Pero qué me pasaba en el 83? No llegaba. Edad suficiente. Claro, claro. Y la verdad es que había ido a un cierre de campaña. Yo tenía ganas porque tenía mi candidato. Yo quería votar. Pero bueno, no pude votar. Si hubiera existido esa ley en 1983, yo hubiera votado en ese momento. Sí, pero no llegaba. Bueno, ¿y qué pasa si uno no vota? Porque hay mucha gente, viste, que no fue a votar en estas últimas elecciones, que le da fiaca, que no quiere hacer la cola, y yo me quiero morir, porque siempre a mí me emociona, soy de otra época, a mí siempre me emociona votar. Aun cuando no esté demasiado segura de quién voy a votar, me emociona votar. Y no lo puedo entender cuando la gente no quiere ir a votar. Tantos años no tuvimos ese derecho que ahora que lo tenemos, sí, pero anda a votar. Me pasa con mi hijo. Anda a votar. Bueno, ¿qué pasa si no votas? ¿Alguien me cuenta? Si no se vota, dice el Código Electoral Nacional que el ciudadano que no emita su voto se le cobrará de 50 a 500 pesos dependiendo del número de elecciones en la que no haya participado. Uh-huh. Que en realidad lo que pasa es que la multa es tan insignificante que muchos que no tienen ganas de ir a votar no van a votar. Dice, bueno, por lo que te cobran de multa, ¿no? Sí. Y quienes no paguen la multa no podrán realizar gestiones y trámites. Si sos parte de un organismo o empresa de servicios públicos, estás impedido de asistir a votar por la fuerza mayor. Ah, sí, hay gente que está cumpliendo servicios y no puede votar. Pero tenés que avisar, ¿no? Por ejemplo, si viajas y estás lejos y no podés votar, tenés que ir a avisar que estás lejos, tenés que llevar un comprobante y estás exceptuado en ese caso. Suponete que estás de viaje, sí. Quería agregar que este año se realizan las elecciones presenciales en Argentina, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se hacen llamar PASO, que fueron el 13 de agosto y las generales van a ser el 22 de octubre. Mm-hmm, sí. Ahí prepárense, hay que ir a votar. ¿Algo más nos queda? Yo voy a decir un dato curioso, que solo 5 países permiten el voto joven. Argentina, Brasil, Ecuador, Cuba y Nicaragua. Ah, mira vos. Mira vos. Países latinoamericanos. En Europa no se consigue, diríamos, ¿no? Bien, es un chiste que ustedes no saben ni de qué estoy hablando. Bien, ¿algo más? Sí, yo quiero mandar un saludo para mi seño de plástica Anaí y para mi seño Camila. Ajá. Bueno, ¿alguien más quiere mandar saludos? ¿Alguien de la escuela? Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá. Ah, bueno, ¿cómo se llama tu mamá? Lourdes. Ah, pensé que se había olvidado, lo iba a matar. Bueno, che, ustedes están a las puertas de ir a la secundaria, ¿no? Sí. Ah, ¿están eligiendo? ¿Están mirando escuelas a dónde ir? Sí. ¿Sí o no? ¿Lo están charlando en la familia? A ver, vos qué dijiste y sí. Yo estoy viendo para ir a una técnica. Sí. ¿Ustedes, chicas? Yo una privada. ¿Nadie más? Se tienen que ir pensando, ¿no? Porque en octubre también es la inscripción online. Aquellos que van a ir al sistema público tienen que inscribirse. Así que tienen que tener decidido a qué escuela van a ir. Es una gran decisión, ¿no? Elegir la escuela secundaria. Bueno, vamos a poner para irnos este tema. Y bueno, cuánto he bailado en los 80. Bueno, un poco recordando esa época con este tema, nos estamos despidiendo. Acordate que hoy a la tarde está Hora Libre, turno tarde a las 14. Y creo que ahora te quedás con Paseos Imaginarios. Chau, chau. Chau.